presque au bout du monde. Ma barque vagabonde errant au gré de l'onde, cherchant partout l'oubli, pour quitter la terre, su trouver le mystère. On nos rêves se taire en quelques yukali. Yukali, c'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit comme une éclaircie. Pues esta tarde en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje, nos hemos saltado la sintonía habitual. Y aunque Ana nos había propuesto una versión de Yukali, al final Manuel nos ha propuesto una más antigua y más, bueno, clásica, ¿no? Y esto es porque esta tarde estamos aquí para hablar de Yukali, entre otras muchas cosas. Yukali, ahora hablaremos de Yukali, de lo que es Yukali, que es una página y es una revista y es un grupo y es una mafia casi, literaria, ¿no? La fundó Manuel Cardeñas Aguirre, que está con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos y encantado de estar aquí. Gracias por haber venido desde Allende, la sí. M50. Rivas está lejos. También nos acompaña Ana Sánchez Huéscar, que es la primera vez también, como Manuel, que viene aquí a Radio Utopía, ¿no? Sí, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias también por invitarme. Y muchas gracias por venir desde lejos y con poca voz. Perdón, estás un poco así. Sí, por eso tengo que disculparme por llegar tarde. Nada, no te disculpen. No te disculpes. Por mi voz, que he estado afónica y no estoy totalmente recuperada. Todo lo demás, perfecto. Todo lo demás, bien. Y luego está también Isabel Jiménez Moreno, que ha estado algunas veces ya aquí en Radio Utopía. Se puede decir amiga de este programa y amiga de esta radio, ¿no? Y que también viene, pues, no viene de al lado tampoco, aunque, bueno, un poco más civilizado eso, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. He venido otras veces con la asociación Clave 53 a presentar nuestros libros colectivos de poesía. Y sí, soy amiga de la radio, amiga de Armando y amiga de Yukali. Amiga de Yukali. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, encantado. Bueno, y está también con nosotros Elena, que viene acompañando, ¿no? No sé si quiere saludar a los sobrinos o a los amigos. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Pues muchas gracias a los cuatro por haber venido, ¿no? Yo os propongo que dejemos micrófonos abiertos para que, y si quieres, a lo mejor empieza tú, Manuel, ¿no? Explicando Yukali, ¿no? Que sí, tú eres un poco el artífice fundador y alma mater de este grupo, ¿no? Sí, la idea nace del contenido más que del título. El título de la página y de todo ya vino después, pero yo estaba dando clases de escritura creativa y veía que había se escribían relatos buenísimos, pero que estaban condenados a dormir o morir en un cajón. Y entonces me planteé la idea de crear una página donde solo, esencialmente, se compartiera literatura o escritura. Y a partir de esa idea, pues bueno, se creó el blog y luego había que darle un nombre, claro. Y a mí el poema Yukali, que es un poema de Roger Ferné, me ha perseguido bastante tiempo en literatura, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, porque es un poema que me encanta el contenido del mismo, ¿no? Es un poco como el título de vuestra radio, ¿no? Hablas, sí, es lo mejor que tenemos. Pues, te lo digo porque habla de una isla en la cual se cumple todo, uh-huh. Como si fuera una utopía. Lo leo, sí, ya, si quieres. Perfecto, ¿no? Genial. Pues se llama así, ¿no? Se llama Yucali, es de Roger Fernay. Casi al fin del mundo, mi barca vagabunda, errante a merced de las olas, me llevó un día hasta allí. La isla es muy pequeña, pero el hada que allí vive, amablemente nos invita a entrar en su interior. Yucali es el país de nuestros deseos. Yucali es la felicidad, es el placer. Yucali, la tierra donde huye la ansiedad, es en nuestra noche una claridad, la estrella a seguir. Eso es Yucali. Yucali es el respeto de las súplicas intercambiadas. Yucali es el país de los amores correspondidos. Es la esperanza que habita en el corazón de todos los humanos. La liberación que esperamos para el mañana. Yucali es el país de nuestros deseos. Yucali es la felicidad. Es el placer. Yucali es un sueño, una locura. No existe Yucali, pero es un sueño, una locura. No existe Yucali, y la vida nos arrastra, pesada, cotidiana, pero la pobre alma humana, buscando olvido en todas partes para dejar la tierra, supo encontrar el misterio, donde nuestros sueños se esconden, en algún Yucali. Yucali es el país de nuestros deseos, Yucali es la felicidad, es el placer, pero es un sueño, una locura. No existe Yucali, pero es un sueño, una locura. No existe Yucali. Yo había dicho que eres una mafia, ahora ya voy a cambiarlo por una secta. No, el poema siempre me ha gustado porque sí, se habla de los clásicos, los tópicos literarios, ¿no? La felicidad, el deseo, pero luego se vuelve totalmente realista y te dice, no existe. No existe. Lo que pasa es que aunque no exista, tenemos que intentarlo, ¿no? Eso quizás sea también la utopía, ¿no? No existe, pero hay que intentarla, si no te condenas a un realismo chato. Uh-huh. Entonces le puse el nombre de Yucali por todas las connotaciones que particularmente tenía. Y a partir de ahí pues empezamos a recibir relatos, empezamos a recibir poemas, reseñas, se admite literariamente prácticamente de todo, ¿no? Y sin ninguna cortapisa y a cualquiera. Y lo que pasa que se empezó a publicar uno a la semana y en estos momentos publicamos tres, ¿no? Ha crecido muy bien, yo creo que muy sanamente. Uh-huh. Y en estos momentos ya se tiene una revista literaria, Ana te hablará de ella uh-huh. en profundidad, porque es quien se ha encargado y quien se lo ocurra. Uh-huh. Y además hay un podcast, además hay una tertulia, que es la tertulia Bolaño, uh-huh. que... O sea, se han ido generando una serie y un canal de YouTube. Entonces... Nada que ver con el ministro Bolaños. No, ahí tenemos a nuestro querido amigo Roberto, que nos saca, otro que nos saca también. Sois unos forofos, ¿no?, de Roberto Bolaño, ¿no? Sí, por favor, es que... La literatura en lengua castellana ha cambiado con su escritura totalmente. Entonces, bueno, pues he ido creciendo. ¿Qué te parece si te... Bueno, luego hablaremos de Ana y también de ti, además de Isabel. ¿Qué te parece si te digo nombres de los colaboradores y tú me dices una frase, pero sin excederte de ahí? ¿Eh? ¿Sí? Silvia Sánchez Muñoz. Paisajes norteamericanos. Vale. Muy bien. Luis Vinuesa García. Más Bolaño que Bolaño. Nuria Pradilla. Uf. Literatura audiovisual y más. Uh-huh. Concha Vallejo. Bueno, una literatura andante. Uh-huh. Ana Melgosa. Bueno, un rincón para el desbarre. Uh-huh. Joque, o no sé si se dice así. Está en Suecia. Vale, Juan Macuerda. Buah, ingeniero de la literatura. Ah. A Eteria. Viajar, viajar y viajar. Vale. Use. Son unas siglas, me imagino. Sí, es que no quiere poner el nombre. Vale. Y sí, pues. Distopía total. Uh-huh. Raquel Arquez. Pues, literatura humana. Bueno, y Joaquín Sánchez, Joaquín Pérez Sánchez. Un periodista reconvertido a literato. Pues muy bien. Pues no sé si podríamos entrar a lo mejor a hablar también de la revista, ¿no? De la revista de que es de poesía, entiendo, sobre todo. Y que sí, tú eres, Ana, la que la maneja, la que la dirige un poco, ¿no? Sí, en realidad yo pues selecciono los poemas, también me encargo del diseño y de la edición, es lo que hago. Primero pienso en un tema en común y luego voy buscando poemas que me gustan, que tratan de ese tema, y mis poemas favoritos también. La verdad es que la revista nació de la idea de compartir poesía. Ya teníamos la página y quería tener también un apartado para la poesía solo. Y bueno, juntar a poetas consagrados con otros más actuales, más contemporáneos, hacerlo en varias secciones y para ordenarlas, pues pensar en la nacionalidad y en las épocas, agruparlas así un poquito. Todo digital, ¿se entiende? Sí, es digital. La edición es en una plataforma que se llama Flip HTML5 y la verdad es que es muy dinámica, muy, muy bonita, es fácil de usar. Y ahí tenemos los tres números, porque ya llevamos tres de 3 años. O sea, es anual o algo así, ¿no? De momento está saliendo anual. Claro, es que con lo que has dicho ya me imagino el nivel de trabajo que eso, que solo eso ya lo demás, ¿no? Claro, lleva, ¿no? Es a mí me cuesta sobre todo cuando, porque la selección incluso me gusta, aprendo un montón, saco de ahí poetas que no había conocido y lo que me cuesta más es buscarle el diseño, buscarle la imagen, la fotografía o, no sé, una ilustración que sea buena, que sea acorde con el mensaje del poema y que además esté libre de derechos, que esa es otra, porque lo voy buscando en internet, en plataformas como Pixabay o Pixel o Flipik también, bueno, los busco ahí. Todo eso, pues sí, me cuesta más, yo creo, el diseño que la selección. Y luego dices que también de gente que publica actualmente, gente viva, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, la verdad es que está estructurada en 6 secciones. La primera es de letras estadounidenses. Ahí casi siempre busco consagrados y ya no vivos. Lo mismo pasa en la segunda parte, que es de letras hispanoamericanas. La tercera se la dedico a los clásicos españoles y en la cuarta es donde van los contemporáneos, los que ya pues no o son conocidos o no lo son, los actuales. La quinta parte la reservo para toda nuestra isla Yucali, la suelo llamar isla para la Yucali, gente que participa para en todos nosotros. Quien quiere se anima, escribe un poema y sale publicado. Y la sexta parte la dejo para los poetas de otras nacionalidades, que no son ninguna de las que he dicho, que son conocidos o no, y también pues pongo ahí sus poemas. Todo resumido ahí. Pues la verdad es que es interesante, es un currazo, ¿no? Aparte de esto, también he visto que en la página hay un montón de reseñas, ¿no? Por ejemplo, una he visto tuya de César Vallejo. No, creo que es en la página, o no sé si es en la revista, no sé si las distingo del todo. Sí, en la página es donde hay un montón de apartados y uno de ellos es reseñas de libros. Pero bueno, hay un montón de historias también. Bueno, hay apartados en los que son los colaboradores que siempre estamos ahí y luego están los ocasionales. Y bueno, los que estamos siempre publicamos los lunes, los ocasionales los jueves, el podcast son los sábados y también a Eteria creo que publica sábados. No. ¿Ya no? Publica los lunes en el apartado de colaboradores fijos para que tengáis eso, porque si no, con todo lo que se recibe, no habría opción de tener un día, ¿no? Y pero es que, bueno, menos mal, ¿no?, que se reciben y hay visitas. Entiendo que todo esto lo hacéis para ganar dinero, claro. Sí, la literatura da dinero. Nos lucramos mucho. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, a mí siempre me interesa saber estas cosas, ¿no? Esta parte humana, digamos, de por qué gente, ¿no?, dedica su viernes por la tarde a venir aquí a una radio lejana y tal, y es porque ha estado dedicando muchas horas, ¿no?, a algo que no le reporta ningún beneficio inmediato, así palpable, ¿no? Ya te lo he comentado, ¿no?, al principio, que la idea es compartir literatura, pero compartir una literatura que o bien no aspira, o no quiere editoriales, o quiere, pero tampoco es bueno que se quede olvidada o se quede perdida, ¿no? Entonces, o sea, es un altruismo en el sentido de dar luz a lugares, ¿no?, que están sin visibilidad, sí, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que quiere, bueno, que piensa que ha escrito algo bueno y que, bueno, no se encuentra en un momento dado que no tiene la posibilidad, ¿no? A lo mejor no es un libro y entonces no puede editarlo entero, pero sí le gustaría, y entonces nuestra página está abierta para ello. Lo mandan, lo miramos y las fechas que sea. Ahora estamos publicando para abril. O sea, ya está febrero y marzo, ya está entero. Entonces, esas tres publicaciones semanales que me decías, ¿no? Ya están copadas hasta abril, dices. Las de los colaboradores fijos, incluido yo, que también tengo mi columna, ¿no? Esa está todos los lunes, se va haciendo el calendario. La de los jueves, que es la de los colaboradores ocasionales, esa hasta abril ya está. Y la de los sábados es que está las reseñas que se vayan, esa se dedica a reseñas, a podcast, como te ha dicho, y a un apartado que tenemos nosotros que se llama Yucali 1616 y ya está. Entonces, Yucali 1616, esto suena enigmático. ¿No? Bueno, Yucali propone también. Sí, Yucali propone también, es un... Entonces, no, es un homenaje a la revista que editaron Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, ¿no?, que era 1616, que es el año en que fallecen Cervantes y Shakespeare, ¿no? Entonces, a mí me parecía que también hay una memoria que rescatar, y entonces cabía perfectamente ese rescate de la memoria de nuestra escritura, ¿no? Un poco lo que apuntaba también Ana con respecto a una serie de clásicos españoles que también recupera en la revista de poesía, ¿no? Pero, bueno, si quieres, háblame de eso, ¿por qué te interesa esta parte, ¿no?, de los clásicos? Pero luego te hago la misma pregunta que le he hecho a Manuel, ¿no?, sobre por qué tú has decidido dedicar tu tiempo libre a esto. Bueno, me interesan los clásicos porque si hablamos de calidad, ahí están todos y son nuestros maestros. Entonces, yo he aprendido mucho de clásicos como Federico García Lorca, Cernuda, son mis referentes, Pedro Salinas. Sigo bebiendo de ellos y, por supuesto, si montaba una revista de poesía, tenían que estar ellos. No es una revista solo actual, de ahora. Hay que echar mano de lo que ya... Claro, yo es que me estaba pensando en Tirso de Molina y tal, ¿sabes? Bueno, no, claro, mis clásicos no llegan tan atrás. Pero es verdad que ya son... Pero los llamo absolutamente clásicos, ¿no? Porque ya los considero, la generación del 27 la considero clásica, porque como tenemos otro apartado que es el contemporáneo, pues así los diferencio un poco. Pero no me voy a Lope de Vega ni a eso. No, que también habría que irse alguna vez, ¿no? De momento no, si a lo mejor alguna vez saco un tema y me conviene, los meto también, sí, sí, sí. Y la otra pregunta que le hacía a Manuel, ¿no? Sí. ¿Por qué tú decides dedicar tu tiempo? Es que más que una decisión, es una necesidad, porque es el amor a la poesía y a la literatura. Entonces, como estoy encantada de hacerlo, no... Me cuesta, porque al final es un trabajo también. Le echo muchas horas del día a todo esto. Pero me siento satisfecha por hacerlo. Entonces, no me... Creo que me llena. Que es mejor que no hacer nada. Y al paso comparto y al paso aprendo también. Claro, la gente que nos pueda oír, puede haber alguna persona un poco despistada e ingenua que piense que que vosotros vivís de esto, ¿no? Poco vuelvo a lo de antes. No, la revista es totalmente gratuita. Vosotros tenéis vuestros trabajos aparte, vuestra forma de manteneros, ¿no? Sí. Muy bien. Habéis hablado de las colaboraciones, tanto de la revista de poesía como de la página general, ¿no? ¿Hay un criterio para seleccionar o sea, descartáis, no descartáis? Sí, en algún momento sí que ha habido... la idea base original era que no, ¿eh? Pero ante como se ha producido una especie, o vimos que había una especie de aluvión, pues en un momento dado sí que, bueno, priorizamos algunos trabajos que, bueno, estaban... Y otros carecían de cierto nivel, ¿no? Uh-huh. Es difícil hablar de esto, ¿eh? A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho porque yo no soy quien para esto, entonces emitir un juicio, pero de alguna forma sí que me manejaba con datos objetivos, ¿no? Bueno, que no existiera una construcción de las frases o de la sintaxis más o menos, no correcta, sino que llevara a determinados pensamientos, ¿no? Entonces... Pero te he de decir que es menos, muchísimo menos que lo que publicamos, que a lo mejor es uno o dos. Me parece que el año pasado solo fueron dos. Lo que rechazasteis. Y publicamos 52. O sea... Sí, es un porcentaje muy alto, desde luego. Yo sé que a quien le toque, pues estará, a lo mejor dices, bueno... pero sí ha habido que hacerlo, ¿eh? Porque es que si no... dejábamos a lo mejor sin publicar a otra gente, ¿no? No me gusta, la verdad es que me gustaría que fueran todos. Lo entiendo perfectamente. No, bueno, no sé si habéis tenido alguna vez la ocasión de ser jurado de algún concurso de algo. Sí, ¿no? Yo sí. Y un poco lo que apuntas tú, que hay alguna cosa que está muy bien, pero otras que, sinceramente, ¿no? Sí, yo he sido... He jurado en unos cuantos premios literarios y es complicado, muy complicado. Te tienes que manejar, yo siempre ahí me manejo por criterios objetivos. Composición, estructura, exposición del tema, desarrollo narrativo, evolución de personajes, o sea, criterios objetivos. Si eso no está bien hecho, pues ya está. Cuente lo que cuente. ¿Y en el caso de la revista de poesía también es parecido? Bueno, yo uso mi propio criterio estético que veo que está bien. Busco siempre pues poemas de calidad, no, si no me gustan. O sea, aunque no tengan, digamos, los parámetros de tu gusto personal. No, tienen que tenerlos, porque soy yo la que los selecciono. Es que claro, si no me gusta un poema, no lo voy a incluir. Entonces, mis parámetros... pues son que esté bien formado el poema, que entre dentro del tema de lo que estamos hablando. Y como siempre escojo poetas buenos, pues no tengo problema. Pero es verdad que a lo mejor mis gustos pues no pueden gustar a los demás, claro. Es que es así. O sea, que en verdad sería más abierta la página que la revista, ¿o no? Claro, como soy yo la que lo manejo, pero estoy abierta y se lo he dicho muchas veces a ellos, que también me manden si quieren poemas que ellos hayan visto de otros poetas y aunque les hayan gustado. Aunque sean feos, ¿no? Que me los manden. Luego ya entran en mi en mi criterio y ya veré yo si... No, hombre, estoy abierta. Si alguien quiere que yo publique un poema, pues sí, lo publicaría. Tú lo retocas un poquillo, eso sí, ¿no? No, en realidad los contemporáneos, los que ellos me han mandado, no he retocado nada y los he publicado así. Yo me refiero a los poetas ya que casi todos están muertos. Ya, con más consagrados. Más consagrados. Y esos, pues, esos sí los elijo yo. Claro, es eso. Oye, y antes de que nos vayamos de la revista por hablar de cada uno de vosotros, ¿no? Y sin perjuicio de que podamos parar para... apuntar alguna cosa que se nos haya quedado sin decir sobre la revista, ¿no? Que, bueno, si hay una cosa que no hemos dicho es dónde se encuentra, que es Yucali, paginaliteraria.com, ¿no? Sí. Sí, Yucali. Vale. En cuanto pongas Yucali página literaria, yo creo que ya sale efectivamente, en Google. Se encuentra fácil, sí. Bueno, aquí hay una serie de de secciones y tal. Pero me gustaría que nos hablaseis de antes de entrar en vuestra obra literaria personal de cada uno, ya que estamos hablando de literatura, ya que estamos hablando de la revista, vuestras secciones, ¿no? Uh-huh. Vuestras secciones en concreto de la revista, Manuel... Al filo de la noche. Filo de la noche, cuéntanos. Al filo de la noche. Es un... cuando la inicié andaba, y bueno, y ahora sigue un poco por el estilo, pero ha evolucionado un poco. Cuando la inicié me interesaba el hecho poético, ¿no? Y me interesaba teorizar un poco acerca del hecho poético, pero no en plan crítico literario y no en plan filólogo, sino desde el punto de vista de un poeta, ¿no? Cómo ve el poeta el hecho poético, ¿no? Y empecé así, haciendo unas colaboraciones en ese sentido. Luego ha evolucionado porque ha habido, he incluido en algún momento entradas, con sobre todo a raíz de del fallecimiento de John Berger, que era para mí era un referente total en la escritura, pues me di cuenta que en algunos momentos hablar de poetas o hablar incluso de pintores, porque Miró está incluido también, no estaba mal, y entonces ha ido evolucionando, de hecho... Esa es la evolución, pero siempre desde un punto de vista un tanto poético, ¿no? Un poeta que mira la literatura o un poeta que mira la pintura, esa sería la idea básica. La pintura, has dicho, ¿no? Que también sí. hay mucho de visual y gráfico en la página, ¿no? Porque cada uno de los textos viene acompañado de una imagen sugerente, ¿no? Sí, esa casi obligatorio, ¿no? Que lo elija quien escribe, quien es el texto. Ajá. Entonces, Isabel se abstuvo de eso. A Isabel le tuve que elegir yo algunos, ¿verdad? Sí. Yo creo que Isabel ahí no intervino tanto con sus buenos poemas. Y la idea básica es que quien escribe elija la fotografía, porque me parecería ilógico. Ya. Aunque también te digo, y por defender a Isa, que es mi amiga, ¿no? Claro, uno escribe, no es del mundo gráfico, ¿no? ¿Sabes? Que a lo mejor es difícil encontrar algunas veces una imagen que... Sí, no, yo no, lo que le he dicho a Isabel es un poco por meterme con ella, porque sabe que no hay ningún problema, ¿no? Porque sabe que no me ha pedido ninguna fotografía. No te he pedido, sí, siempre os pido. Ah, pues mira, gracias por decírmelo. Muy bien, Isabel es genial en eso. No, pero hay gente que no encuentra fotografía que sea alusiva a su texto y me manda la fotografía suya. Es así, y nada, ahí está, pero verás. Si es guapo, si es agraciado o agraciada, pues... Verás, curiosamente suelen ser hombres quienes mandan la fotografía. Entonces, verás que hay algunas que son fotografías normales y son del autor. Digo, bueno, pues vale, yo no puedo... Sí, qué mejor alusión a tu texto que tú mismo, ¿no? Y en el caso tuyo, Ana, que tienes Anacrónica, se llama tu sección, ¿no? Sí, se llama Anacrónica. Fue un juego de palabras que quise poner entre Ana y como si fuera una crónica. Y, bueno, este tema libre, son poemas libres que yo suelo escribir con una estética más o menos adecuada a la página. No extenderme de las dos páginas, pero no quedarme tampoco corta. Son muy líricos y, bueno, ahí también compagino el texto con la fotografía y además al final suelo poner una canción, un enlace a YouTube. Sí, ajá, uh-huh. Y se puede leer... O sea, es el arte total esto, ¿no? Se puede leer el poema escuchando la canción y, bueno, lo que sugiera. Sí. Lo que más publicas, por lo que he visto, son poemas. En esa sección solo son poemas. Ajá. Anacrónica es solo de poemas. ¿Las reseñas, por ejemplo, de Trilce y así vienen en otra? La reseña de Trilce y otra que hice de otro libro de una amiga. Uh-huh. Es solo dos, van en otra sección. Sí. Pues no sé si queréis añadir algo de la revista, aunque luego en la segunda parte se pueda también libremente aludir a ello, ¿no? Es como quieras. Pero vamos, que si no sé si se nos ha quedado algo, Manuel. En la revista, la parte de... Lo que pasa que es que ha habido un momento que había demasiadas cosas en la revista, demasiados apartados y era un poco abigarrado, ¿no? ha habido que poner, dejarlo lo esencial, pero hay un apartado que es para que se un directorio para que vea quien se acerca a la revista qué es lo que contiene. Una de ellas es Planeta Literatura y ahí están las reseñas, notas de editorial. Uh-huh. Y entonces es donde se encuentran las reseñas, las que la escrito. Página, ¿quieres decir? Sí, porque, sí, dentro de la página. Ahí están todas las reseñas. Uh-huh. Pues si os parece, vamos a hacer una pausa para poner un poquito de música. Se llama Peces de Ciudad, aludiendo al poemario que ha publicado recientemente Ana, ¿no? Que luego vamos a poder hablar un poquito, ¿no? Y nada, así descansamos un poquito también. Ajá. Nuestros maltrechos cerebros, ¿no? La viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz, primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la Estatua de la Libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un de no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad. Que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un... Sabina haciendo de Sabina, ¿no? Ajá. Pues no sé por dónde empezar, ¿con quién empezamos? Por orden alfabético. Por Isa. Pues venga, por Isa. Por Isa, pero por Isa, bueno, voy a leer de la revista de Yucali, del primer número. Pero si, no sé si quieres que primero que te diga algo de ti o... Ah, venga, dale. Vale, sí. No, porque ya que me lo has mandado, ¿no? O sea, bueno, sí, te lo he mandado por cumplir, porque... Bueno, que... Sí, pero bueno, que tú has conocido a Manuel hace tiempo. Cuéntanoslo tú directamente, ¿no? Sí, bueno, siempre lo cuento cuando vengo aquí. En otras palabras, ¿cómo tú te pusiste a escribir? Pues, bueno, estaba en un momento de mi vida ahí errante y me apetecía escribir. Y encontré, buscando, en la librería Burma, que es nuestro referente y ha sido nuestro sitio de encuentro y que ha cerrado hace un año, uh-huh. y lo cual lamento mucho, la verdad. Pues encontré el taller de escritura de Manuel y probé una tarde y me gustó. Me gustó tanto que volví y estuve 3 años, por lo menos. Uh-huh. El primer año éramos solamente de tres y Manuel. Uh-huh. Y bueno, fueron 3 años deliciosos, la verdad. ¿Y ya paró ese taller o qué? Pues es que es lo que digo siempre, que siento que se me acabaron las ideas para escribir relatos. Se me acabaron. ¿El taller continúa? Ahora online, porque la librería, como ha dicho Isabel, cerró el año pasado, lamentablemente. Uh-huh. Cerró. Y entonces se sigue online, otro invento por ahí que me ha salido de la cabeza. Y que, bueno... Es más que taller, es un encuentro de escritura. Uh-huh. Luego has vuelto a otro tipo de talleres menos relacionados con el relato, pero sí con la poesía, ¿no? Sí, precisamente en la poesía he encontrado, yo creo, la forma de contar esas historias que no me salían ya con los relatos. Quizá porque son más cortos y porque yo soy muy vaga, siempre lo he dicho. Aquí me has contado que la poesía ha sido tu gran sorpresa experimental y que por eso no te atreves a llamarte a ti misma poeta, ¿no? Sí, no me... Cuéntame es que, un poquito esto. No sé, me siento un poco... No, es que no me atrevo a llamarme poeta realmente. ¿Escritora? Pues sí, pero poeta... Yo no llegué a la poesía como Ana, por ejemplo, que adora la poesía, que ama la poesía... Yo llegué como una forma de, bueno, de llenar mi tiempo y de seguir escribiendo. Y me gustó y ahí sigo. Pero poeta, pues no sé. ¿Escritora de poesía? ¿Perdón? ¿Escritora de poesía? Vale. Sí, venga. No veo mucha diferencia, pero vamos, que si no... Quizás el nombre es lo que me asusta. Si te da vergüenza pero bueno, ser prefiero, poeta, vale. Prefiero poeta, eso lo admito, pero poetisa no, por favor. Ah, vale. O sea, que si te llamamos poeta, lo aceptas. Lo acabas de aceptar. Esto es una durísima negociación para ver qué te llamamos, ¿no? Lo he aceptado en este momento. Muy bien. Puedo cambiar de opinión. Bueno, os presento a todos a la poeta Isabel Jiménez, ¿no? Moreno, que nos valen algunos poemas también porque ha publicado en algunos libros colectivos, sobre todo de los de la gente de Clave 53, ¿no? A los que mandamos desde aquí un caluroso saludo y un abrazote, ¿no? Y bueno, que y también has publicado en la revista Yucali, ¿no? Sí, por eso. Así que, si quieres, oye. Voy a leer alguno de los que he publicado en Yucali. Así. Ha mirado a Manuel como pidiendo permiso un poco, ¿no? No. Es una señal de reconocimiento. Porque yo no he venido a hablar de mi libro, hemos venido a hablar de Yucali. Sino de mis libros. De Yucali. Entonces, a ver. Mira. El río de las cosas, que creo que es el primero que publicó Manuel en Yucali, y es el primero que publiqué en Versos que se abrazan, que hace mucho que no leo porque de repente me empezó a entrar un poco de angustia con este poema. Pero bueno... ¿Puedes explicarlo? Sí, porque era el más repetido, porque la gente me había dicho que le gustaba, y de repente se me empezó a hacer un poco de bola, y lo dejé de lado. Pero hoy, viendo los correos de Manuel, he visto que ponía en uno, en el primero, voy a publicar tu poema El río de las cosas. Y entonces lo he rescatado y he dicho, venga, voy a atreverme de nuevo con él. Pues allá va. El río de las cosas. Mi primera muñeca que tenía el pelo quemado al río. El diente de leche que se quedó clavado en una manzana al río. El cuento en el que la princesa despierta tras un beso al río, los leotardos blancos que me cortaban la respiración, al río, aquellas botas que no dejaron crecer mis pies, al río, la maestra que me introdujo el catecismo a golpe de regla, al río, la amiga que me dejó por otros y por mi culpa, mi gran culpa, al río. El primer sujetador que me torturó sin consideración, al río. El novio que solo me quería como amiga íntima, al río. La jefa y el jefe que gritan y me empequeñecen, al río. Los desahucios, la censura, la corrupción, los malos de verdad que no salen en los cuentos, a un pozo ciego desde donde el río no los pueda arrastrar al mar. Pues muy bien, me gusta mucho ese poema. Lo conocía, yo creo que lo has llegado a leer aquí alguna vez, ¿puede ser? La primera vez, sí. Y estuviste en la presentación de Versos que se abrazan, uh-huh, también, sí. Uh-huh. Se lo conocías. Muy bien, pues a mí me gusta mucho. No sé si a ti te... Sí, sí, me gusta. Entiendo que sea un poema que te remueva, ¿no? Tienes otro también, un poco de la misma órbita, ¿no? El de Soy una jodida mujer libre, ¿no? Libre. Que no sé si lo tienes ahí o lo pensabas leer o no. Pero bueno, pues que me parece que tiene ahí su... Soy una jodida mujer libre nació de cuando en Clave 53 vimos la poesía africana. Entonces, es un verso de una poeta surafricana, blanca, que se llama, no lo voy a pronunciar bien, Anti Krok Krustad. Y entonces, un verso es Soy una jodida mujer libre. Y el poema es Ni frívola, ni casquivana, ni inconsciente. Ni inmadura, ni inconstante, ni egoísta. Ni echada a perder, ni perdida. Ni infértil, ni solterona. Ni single, no me toques las narices. Solo soy, escúchame, una jodida mujer libre. Pues muy bien. Sí, muy bien. Y me gusta ese tono así, ¿sabes?, combativo, ¿no? Es que con ese título no se puede no ser combativa. Uh-huh. Claro. Pues Isabel, es tu momento, que estamos hablando hoy aquí de tus poemas, ¿no? Y estamos leyendo tus poemas. Yo creo que tú tienes más temas, porque has comentado antes que te mueve lo narrativo también, ¿no? Sí, es que el primer yo creo... poema que has leído, muy narrativo también, es cierto, ¿no? Pero también hay otras narrativas, otras historias tuyas, ¿no?, que cuentas. Es que yo creo que todo lo que escribo es narrativa, aunque sean dos frases, aunque sea en mi estado de WhatsApp. Es mi forma de expresarme. Pues, ¿quieres ilustrarnos con ello? Sí, voy a leer. Aunque ahora leamos... Con el estado de WhatsApp no, ¿eh? Seguro que... Puedes leer el estado de WhatsApp si lo deseas, ¿eh? No tengo nada ahora puesto. Aunque, luego al final, si queréis, hacemos un cierre, cada uno con un último texto, ¿no? Pero bueno, al margen de que ahora nos expliques, ¿no? Bueno, yo voy a leer otro poema que me publicó Yucali, que es Emborroné el mapa de lo vulgar. Y con esto ya doy paso a mis compañeros. Emborroné el mapa de lo vulgar. Con un dedo manchado de harina y huevo, después de hacer centenares de rosquillas, fui dibujando en las puertas de la casa pequeñas flores y mariposas bicolor. Y con la palma de la mano, también enharinada, recorrí las paredes, las cortinas y las colchas. Con este culinario capricho emborroné el mapa de lo vulgar que nuestra vida me sugería. Contemplé mi obra, me arranqué el delantal y lo arrojé a tu lienzo de ojos y bocas descolocados. Me calcé unos cómodos zapatos y me fui a hacer primavera por las calles de la ciudad, con las manos aún manchadas. Bueno, yo la verdad es que sí que querría preguntarte más cosas, Isa, si me dejas, ¿no? Venga, a ver. Aunque no leas, o yo, ya veremos, ¿no? Luego al final sí te voy a pedir un último texto, si te parece, ¿no? Pero yo te quería preguntar un poco por tus influencias, o qué lees tú, qué poetas a ti te conmueven o te interesan. Pues es que con la poesía, la verdad es que mi contacto había sido pues los clásicos. Pues Neruda, Rafael Alberti, los clásicos. Hasta ahí había llegado. Ha sido a través del taller que he empezado a conocer más, y la curiosidad que me ha llevado ya a buscar otras poetas. ¿Y has encontrado alguna referencia importante en tu...? Pues yo no conocía a Silvia Plath, por ejemplo. Uh-huh. No conocía a Anna Akhmatova, que me impresionó muchísimo. Muchísimo. Y bueno, no sé, poetas, pues eso, surafricanas, también hemos visto poesía rumana, tú sabes. No sé, muchos que ahora no, de los que no recuerdo el nombre, pero que me han llegado recientemente, hemos visto poesía japonesa contemporánea. Y son siempre un descubrimiento. Has mencionado a mujeres poetas. También hay hombres. Vale. Sí, ahora me salen nombres de mujeres, pero también hay hombres, por supuesto. Muy bien. Pues te dejamos ahí, que respiren tus poemas para que luego nos leas algún último, si te parece, ¿vale? Muy bien. A menos que ahora mismo ya te esté entrando... No, no, ¿no? No. Luego. Manuel Cardeñas Aguirre, ¿no? Sí. Escritor. Sí. Que me has contado que vienes del mundo del teatro. Sí, inicialmente, sí. ¿No? Sí. La idea era dedicarme al teatro. Y como escritor y como director, ¿no? Y bueno, pues a eso me tiré unos cuantos años y... Y luego, pues, la vida te va llevando también por donde le da la gana a ella, ¿no? Y en un momento dado, pues, empecé a dar clases, cosa que no he querido nunca, ¿no? Dices que director de teatro, ¿no? Y escritor de teatro. Sí, ¿no? Sí. Pero no narrador ni poeta al principio, ¿o...? No, no, yo creo que es... Yo empecé con poesía. Ajá. Sí, pero mis primeros escritos... De esas que tiras y o que se morronan o que están entre algunos apuntes perdidos de cuando estudiabas, son poesía. O sea, tú desde joven has sido escritor, poeta, ¿no? Yo no lo sabía, vamos. Yo era una necesidad, una pulsión, ¿no? Yo creo que hay veces que tampoco te lo planteas, pero hay un momento en el cual te expresas como nos podemos estar expresando ahora coloquialmente y muy agradablemente, y hay otros momentos que necesitas de palabras concretas, escogidas, elegidas y dirigidas a una temática específica, ¿no? Y yo creo que eso es poesía. Yo creo que eso es poesía, porque normalmente la historia, salvo en el caso de Isabel, que siempre necesita una historia como base o sustrato, pero muchas veces es el estado de ánimo, ¿no? El que te lleva hacia determinadas palabras. Entonces, yo creo que eso estaba, ¿no? Pero luego el mundo del teatro, me parece, sigo pensando que es una de las grandes expresiones del ser humano, y que pase lo que pase, nos acerquemos al gran cataclismo o lo que sea, siempre habrá alguien que querrá ser actor y contarnos algo, nosotros lo opinaremos y diremos, pues, ah, pues es teatro. Entonces, era fundamental, pero ya te digo que, bueno, en un momento dado había que elegir otra cosa, ¿no? Y otra cosa fue dar clases. Entre el teatro y la poesía, o entre la poesía y el teatro, me viene a la mente que lo que lo une es la expresión y la voz, ¿no? Es decir, la dicción, ¿no? La voz, ¿no? Sí, sí. Hombre, y el actor que se precie tiene que saber leer poesía y además tiene que saber decirla en público perfectamente, ¿no? Bien entonada, bien rítmicamente hablando, fundamental, porque la poesía es ritmo, entonces es fundamental. Lo único que, claro, cuando te encuentras encima de un escenario resulta que no habla uno, mientras que en la poesía sí, normalmente suele hablar el poeta, encima del escenario pues habla el actor o la actriz. Entonces, y eso, están interpretando a un personaje distinto o están en la piel de un personaje, y entonces eso exige muchísimo, ¿no? Pero sí, de hecho, todo nuestro siglo de oro está plagado de grandísimas poesías en el teatro. Grandísimas. Claro, al mismo tiempo que la voz es lo que une, ¿no?, el teatro y la poesía, lo que lo separa es esa palabra que has dicho, ¿no? Que en la poesía casi es un tabú, la palabra personaje, ¿no? Claro. Hombre, se puede hacer, y ha habido poetas que se han buscado un personaje para escribir su poesía, ¿no? Totalmente. ¿Pero es tu caso también esto, no? No. Pues vamos a ver quién es Manuel Cardeñas en su poesía. ¿Te apetece leer algunas cosas? Hay aquí una, voy a ver si la rescato. Es interesante como lo dice, ¿no? Hay aquí una, tal. No dice, yo he venido aquí a hablar de mi libro, sino, hay aquí una. Es que no, me cuesta, ¿eh? Te cuesta, sí. Sí, me cuesta mucho. ¿Te cuesta? No, tengo una que está en la página, que es Desiertos Rojos. Si no me pongo las gafas, pues como el que mira al cielo... Bien. Está bien que existan las gafas, ¿no? Por favor. Tiene un, le puse una cita que es Entre las ruinas de mi inteligencia, de Jaime Gil de Viedma, en sus poemas póstumos. Podría pensar que el tiempo ya no me ahoga, que la desmesura de su asfixiante abrazo ya no desgarra mis lentos amaneceres, que estoy tranquilo, que ser y existir han pactado su no agresión mutua, incluso convencerme a mí mismo de que es así solo porque así lo pienso. Y entonces podría decir que escribo. Por ejemplo, alba, mañana, mediodía, atardecer y crepúsculo, todo de un tirón. Y que mi yo se hace escritura porque ella late en mis venas. Y es aire en mis pulmones, sin ahogarme, solo lo justo. Y llevado de ese pensar en condicional y posible, deduciría que todo mi mundo es un folio en blanco para imprimir palabras, escurridizas, atentas solo al encuentro de aquella inspirada luz que todo lo abarca, o que da sentido último a la noche. Podría, pero en realidad, pero la realidad terca y persistente me remite a un espacio menos amable donde acechan sombras, soledad y negación, los desiertos rojos. Lugar para espejismos sedientos y realidades de arena fina. Lugar para contemplar el origen y el fin del planeta escritura, eso que llamamos poética. Tiempo infinito para meditar creación y mundo, aunque rápidamente maticemos que esa poética sea la del caos, el que es y existe, el que va y viene en mi cabeza, el que domina la realidad y la vida, el que se expresa a veces en un grito, a veces en un murmullo, a medias invocación, a medias letanía, porque si vivir fuera un intento por evitar el caos, escribir es sumergirse en él para dotar de formas el delirio y la desproporción. Porque la escritura es impredecible y paradójica, pretende luz en la oscuridad, seguridad en el naufragio, armonía en el desorden, no aspira a nada, únicamente vive atenta al momento de tu pérdida, te acompaña, se queda contigo y encuentra palabras a tu desvarío. Porque quizá todo escribir que no se inicia en la duda, por pequeña que sea, o la confusión, por grande que nos parezca, no traspase nunca los límites de la pose y el gratuito divagar. Porque ese yo desértico y abismal que se autodenomina escritor es un ser en penumbra que ha llegado a un acuerdo frágil con la escritura para instalarse entre sus paredes y respirar el oxígeno que emana de las voces y de los ecos que allí se oyen. Un yo que no desea otra cosa que caer ebrio de oscuridades para levantarse sobre el filo de la noche, envuelto en esa luz que lleva consigo escribir y vivir entre las ruinas de mi inteligencia. Pues una construcción, ¿no?, del casi de lo existencial literario, ¿no? Claro, por eso te decía antes que la página, la columna que llevo es un poco plantearse qué es escribir y qué es escribir poesía, ¿no? Y esta me parecía que reflejaba bastante de ello, ¿no? Uh-huh. ¿Tú que escribes también narrativa? Sí. A lo mejor nos quieres leer algo de tu narrativa también, ¿o...? Un poco largo, ¿no? Largo, vale, pues nada. No sé. Te lo pregunto, te digo de otra forma, ¿no? Que cuando tú te pones delante de la hoja, ¿no? Al escribir un poema, ¿te pones igual que cuando te pones a escribir un relato? No. Cuéntanos un poco esto. No, he escrito... Creo que todos los géneros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, porque también te podía preguntar lo mismo sobre el teatro, ¿no? He escrito teatro y entonces el teatro, que es la escritura más viva que conozco. La escritura de teatro es la escritura más viva. ¿Es la que más te gusta? Ahora ya no puedo decir eso porque me retrotraigo. Pero para mí sí es la escritura más viva porque yo escribía algo, luego se llevaba al ensayo y en el ensayo ves si funciona o no funciona. Y entonces se reescribe, que es como se han escrito las grandes obras de teatro de Shakespeare y de nuestro barroco. O sea, es que eran así. Guillermo escribía por la noche en la taberna, se iba al día siguiente, se lo ponía a los... Y los actores le daban muchas cosas que él apuntaba rápidamente, ¿no? Y entonces es la escritura más viva. Yo creo que necesita más pozo la poesía. Aunque parezca mentira, necesita mucho pozo porque es un pegarse con las palabras para que puedan decirte lo que tú quieres decir. Y mientras que en el relato corto o en la novela hay un proyecto debajo que es una historia que tú quieres contar a alguien y que normalmente tiene principio, medio y final, ¿no? Entonces, de alguna forma es diferente, ¿no? Mientras que los relatos cortos yo puedo sentarme y decir, bueno, a ver, voy a escribir un relato corto sobre nuestra, sobre la realidad actual, determinado tema, ¿no? La inmigración, lo que quiera escribir, ¿no? Pues lo puedo hacer un poco de cabeza, ¿no? Mientras que la poesía me asalta. Ya. Me asalta. Inevitable. Sí, sí. Tienes libros publicados, ¿no? Cuentos nocturnos, La crisis y el idiota, ¿no? Sí, La crisis y el idiota son relatos cortos de aquellos momentos de la primera gran crisis que nos vendieron como, bueno... La crisis y el idiota, ya está todo dicho. Sí, éramos grandes idiotas a expensas de grandes crísicos. Así que... Y Cuentos nocturnos es un poco más íntimo, pero bueno, intento... No intento apartarme de la realidad. ¿La novela la has cultivado? Sí, sí. ¿Y qué tal esto? Mucho más complicado, ¿no? La novela es un... Dentro de los géneros literarios es el más abierto, cabe de todo. No es algo que yo haya descubierto, se ha dicho siempre. Y entonces necesita más tiempo de desarrollo. Una novela te tienes que poner con ella y solo con ella a lo mejor, ¿no? Un relato corto, yo puedo empezar un relato corto y ver que no funciona, dejarlo y ponerme con otro y al cabo del tiempo volver a repasar toda la historia y entonces puedes recogerlo. Y en poesía pasa un poco lo mismo. Yo escribo el primer impulso poético y lo reviso pasado un tiempo porque si no... Y ves lo que si cuenta realmente lo que tú quieres. Que me parece la mejor revisión. Y la otra gran revisión de la poesía es en alto, ¿no? Sí, bueno, yo cuando te das cuenta de que eso se lee con una dificultad que no es soportable, ¿no? Sí, y sobre todo ritmos y cadencias. Pero eso siempre se lo he recomendado. En los cursos que he dado de escritura, siempre para mí era... Flaubert era la garantía, ¿no? Flaubert se leía todo lo que escribía, se lo leía en voz alta a él, todo. Madame Bovary se lo leyó la cantidad de veces hasta que encontraba... la palabra justa, ¿no? Y entonces siempre se lo he recomendado a ellos, ¿no? Cuando estaban en las... Aparte que los leíamos en voz alta, porque ahí se da uno cuenta realmente. Ahí sí que ahí se voy, da. Ahí voy. Tienes un par de... Aparte de la página de Yucali, que ya hemos dicho antes, tienes un blog, ¿no? Una página donde tú publicas tus cosas, que es paraqueescribimos.com, ¿no? Y luego La calle se hunde, que es de poesía, ¿no? Sí. .wordpress.com, ¿no? Sí. Mira, en el para qué escribimos sí que... Lo que pasa es que no lo voy a encontrar aquí. O sea, pero ahí sí estoy escribiendo ahora microrrelatos. ¿No? Sí, he subido un último libro que escribí, Ámbar, que son microrrelatos. Pues lo tengo aquí, macho. Pues sí, sí. Está como quieras, vamos, pero... Tengo mira, por ejemplo, Pequeña inexactitud. ¿Lo leo? Perfecto. Lo que nos enseñaron... A rezar para que nuestro lugar en el mundo se mantuviera inalterable. Lo que nos transmitieron, que las costumbres y las tradiciones son la única y mejor salida. Lo que nos mantenía, sentarnos a una mesa donde coincidíamos un fin de semana sí y otro también, para alabar proezas del pasado y rendir homenajes sumisos a la genealogía. Cuando murieron mis padres, vendí todo. Es el... El final, ¿no? Bueno, es que un microrrelato es el final. Un microrrelato es el final. No sé si fue Churchill que dijo que un discurso tiene que tener un inicio espectacular y un final maravilloso. Lo demás da igual. O algo así, ¿no? Sí, sí. El microrrelato, claro, se condensa todo y el final es la clave. ¿Dejas para el final algún otro texto, te parece? Vale, para que leamos. Voy mirando, sí, eso. Y para que hablemos de Ana, ¿no? Que Ana Sánchez Huéscar, ¿no? Que es, sobre todo, poeta. Que eres de Ciudad Real. De Socuéllamos. Sí, pues hay que decirlo. Hay que decir, ¿no? El pueblo, Socuéllamos. Muy de Socuéllamos. Soy muy de Socuéllamos. Lo quiero mucho. Y aparte de haber publicado en revistas culturales, ¿no? Como, por ejemplo, Caminante o Vallejo y compañía, ¿no? Sí. O otras, ¿no? También, últimamente, este año pasado... Has publicado Peces en la Lengua, ¿no? En 2023. Sí, es mi primer poemario publicado en 2023 y se titula Peces en la Lengua. ¿Y qué tal? Pues está yendo muy bien. estoy contenta, ha sido una experiencia bastante, me ha llenado mucho y yo recomiendo que la gente intente publicar lo que tiene. Mm-hmm. Yo he tenido la suerte de que me he encontrado esta editorial, Ole Libros, y me la ha publicado. Y nada, pues feliz, he hecho ya 3 presentaciones en Madrid y una en el pueblo, en Socuéllamos. Mm-hmm. Y va bien, mm-hmm. Estoy contenta. Tú sí que te llamas a ti misma poeta. A ver. Poetisa no, ¿no? No, poetisa, vale. Es una palabra que no me gusta. El término es poeta, tanto para hombre como para mujer. No tiene... ¿Te llamas poeta a ti misma antes de publicar el libro o a partir de publicar el libro te has sentido más poeta? A ver, a mí no me... Yo no quiero llamarme tampoco poeta ni cuando... Porque es solo un libro y no sé si alguien considera que soy poeta, pero a mí misma tampoco me gusta llamarme. Simplemente que... eso, tengo amor por la poesía, por los versos y los escribo y he publicado. A lo mejor al publicar sí hay que llamar poeta, ¿no? Pero yo personalmente llamaría poeta a cualquiera que escriba poemas. Ajá, vale, pues entonces... Incluso diría que si ha escrito un solo poema ya es poeta. Pues entonces sí, lo soy. Vale. De corazón sí. De corazón seguro, ¿no? Sí. Pues oye, cuéntanos un poco cómo empezaste tú. Me da la impresión de que tú has debido ser una niña poeta también, ¿no? Sí, bueno, siempre he tenido una visión desde niña más... mirando las cosas de forma más subjetiva. Es verdad que de pequeña ya me ponía a hablar con la luna y cosas así. Y bueno, porque siempre he entendido que la poesía es... una forma de expresión que trasciende lo real, que cuenta sin decir. Fíjate que cuando hablas de la poesía, la mencionas como una mirada, ¿no? Bueno, creo que sí, pero también como una imagen. Para mí la imagen es fundamental, por eso sí. Lo considero que entre los sentidos la poesía, la mirada es lo visual. Bueno, no me refería tanto a la cuestión visual, sino más bien al hecho de que el poeta sea alguien que ve el mundo de una forma quizá, o sea, con otro prisma, ¿no? Que lo ve la... Incluso, en el sentido incluso de que se podría, según esta visión, ser poeta sin escribir poemas. Claro que sí, porque es algo interior que... Un poeta trabaja con las palabras, pero hay personas que no encuentran esas palabras y son poetas porque lo sienten de igual manera. Tienen esa voz interior que no la transmiten a través de las palabras... pero sí, de los hechos, de los sentimientos, de los sentidos, puedes, sí, uh-huh. Un poquito. Yo estoy deseando que nos leas algunos poemas, Ana. Ay, poemas de mi libro Peces en la Lengua. Que yo venía aquí a hablar de mi libro, ¿no? De tu libro o de no tu libro, ¿eh? De lo último que hayas hecho o lo que te apetezca a ti. Bueno, estás pues, de gira mundial. Ya que pues... estoy de gira con Peces en la Lengua, porque de los poemas de Anacrónica... pues no va a dar tiempo, ya que tengo aquí el libro, leo algo de aquí. Me parece muy bien. Peces en la Lengua, que por cierto el título quiero también decir que, bueno, el libro es imaginativo, lírico y sensorial, y el título alude a la humedad del lenguaje, al cosquilleo que producen en la boca las palabras al pronunciarse, el hormigueo de la fonética. Y a partir de ahí pues voy construyendo mi universo líquido, mi océano imaginario, donde los peces son las palabras. Quiero, no sé cuál puedo leer. Había pensado... ¿El que más te guste a ti? Es que siempre... Bueno, puedes leer varios, ¿eh? Siempre tengo la duda, porque el que más me gusta es... Voy a escribir un poema, es el último, pero es más largo. Y hace mucho que no leo el primero de todos, que es Sesión de Cine. Nieva en la calle Hierro, a la altura de los cines Montesquieu, donde un gato siamés sobrevive, tuerto, a las sesiones en versión original de la sala 6. Ronronean los semáforos sobre la nieve. En el parabrisas del coche se concentran, como copos estampados, todos mis errores, y el limpia los destruye con movimientos hipnóticos en la confluencia de las avenidas norte y sur. Aparco y entro. Aún no estás. Llegarás tarde, empapado de nieve, y al sentarte a mi lado habrá un choque de trenes en Berlín. Pero nosotros no nos enteraremos, porque ya solos tendremos tacto. Y tal vez yo quiera rozarte el pelo despeinado con mis dedos. Y quizá tú derritas la nieve con un aleteo de pez dulce que nadie sentirá en sus casas mientras cenan o existen. Y llegas tarde, empapado de nieve. En la película hablan alemán. Hay una epidemia y mueren todos. Pero al gato siamés le han encantado mis botas de ante y tu humedad caliente. Se restriega, dócil, en nosotros. Parecemos los tres habitantes únicos de un espacio imaginado. Y sé que nunca seremos nada, pero me gusta mirar la forma que tienen tus ojos cuando sonrío. Ese es el primer poema del libro. Uh-huh. Hay una palabra que yo no suelo utilizar para la poesía, que es la palabra bonito, ¿no? Pero este es un poema bonito, ¿no? Y verdaderamente lo digo con admiración, ¿no? ¿Sabes? Muchas gracias. Porque no siempre cuando hablo de un poema bonito, lo digo con toda honestidad, lo digo como algo bueno, ¿eh? Pero en este caso me parece que es un poema precioso, que también tiene esta cosa narrativa, ¿no? Que antes mencionaba también Isa, ¿no? Sí, sí, sí. Mis poemas es que cuentan historias también. Pero con una mirada muy, desde luego, muy lírica. Sí, porque son líricos. A través, desde la lírica, cuento lo íntimo y también lo hago un poco relatado, los hago relatados. ¿Pero no hay personajes, o sí? Sí, casi siempre hay personajes. En este, por ejemplo, sí, hay dos personajes. Hay tres, está también el gato. Pero entonces no eres tú, ¿o sí? Ah, ¿te refieres los personajes? Pues puedo ser yo, puede ser simplemente el sujeto poético el que está hablándonos, pero casi siempre es algo personal. Este libro es muy personal, sobre todo la segunda parte que se llama Abisal. Tiene poemas que son muy profundos. Ahí la autora... O el sujeto poético sí que se desgarra, se rompe y cuenta sus traumas. Cae en la profundidad del océano. ¿Escribes poemas o libros? ¿Eh? ¿Escribes poemas o poemarios? ¿Escribes poemas o libros de poesía? Escribo poemas y luego cuando... Bueno, la verdad como solo tengo uno... Yo escribía poemas y en el desarrollo de todo mi tiempo y mis años se fueron creando. Hay algunos de la infancia también. Y bueno, no escribo para hacer un poemario. Escribo poemas y luego si sale el poemario, bien. ¿Lo has organizado como recopilación o ha tenido un hilo conductor el libro? Este poemario ha sido un conjunto de poemas que he ido desarrollando a lo largo de los años. Entonces... El hilo conductor lo he ido buscando a través del pez y de las cuatro secciones en las que lo he dividido. Pero es verdad, ahora que dices lo de escribo poemario, es verdad que ahora sí estoy escribiendo un poemario desde el principio, con un hilo conductor sobre algo en concreto. Pero este no, este como es el primero fue más bien conjunto de poemas. Muy bien. ¿Quieres leernos algún otro? Ya por hora deberíamos ir casi pensando en leer el último, Ana, si quieres tú, Isabel, Manuel, ¿no? Pues mira, entonces voy a leer uno que no sea tampoco muy muy largo. Si no son muy largos, si son incluso sin cortos, pues pueden ser dos, ¿eh? Es que, no sé, Paseando Limbos, por ejemplo, que no es muy largo. Paseando limbos, un pez suplica agua, le falta una extremidad. Es ciego, pero percibe las sombras. La noche resbala en los adoquines con sus zapatos de tacón. Le sobra una eternidad. Hay una reunión clandestina de caracolas nocturnas en la periferia de las farolas. Los altos balcones derriten su calor invertebrado en las macetas de violetas grises. Sueño o necesidad del frescor de los estanques que duerme ebrio de ron en algún columpio oxidado. Y luego estoy yo, paseando limbos y tapeando recuerdos con todos los huesos de mi memoria. Y bueno, si quieres leo... Es más confesional este, ¿no? O más, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Este es un poquito más confesional, sí. Uh-huh. Y luego voy a leer Peces y Cien Pies. Uh-huh. Hola, quiero decirte que he matado al Cien Pies Azul. Fue a plena luz del día. Utilicé el peso infernal que aplasta a cualquier ser. ¿Cómo estás? Yo ahora soy de agua. En mi aliento viven peces. El mar huele a menta y hay preguntas rasgando como aristas de metal aquel resplandor nuestro. ¿Duermes más? En el tercer peldaño del aire, el tejido de mis sombras vagamente sueña en terciopelo. ¿Vives más? Yo desaparecí sin saberlo. Se me despegó de improviso tu forma de quererme, y ahora tengo peces en la lengua y el silencio que tanto me recriminaste, y he matado al Cien Pies Azul porque se comió tus besos más lentos. ¿Sientes más? Yo percibo un ruido de arena en mis dedos. Casi toco el vacío acolchado de las no respuestas y en ocasiones se me escapa una piel. No te pregunto más. Tendrás cosas que hacer. Redecorar tu vida, ir a la compra, olvidarme. Solo quería decirte que maté al Cien Pies Azul porque intentaba morder el pedacito que aún conservo de ti. Fue en defensa propia. Después caí al mar. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Muy bien leído, por cierto. Tienes una voz muy bonita para la poesía. Muchas gracias. Muy bien. Pues, Isabel, ¿quieres ir tú con uno para ir cerrando? Vale, iba a buscar uno que me publicó Ana en la revista, pero como no lo voy a encontrar, pues voy a hacer... Espera, yo creo. Sí. A ver si... Puedo ir leyendo, Manuel, si queréis, y así, mientras tanto... Mira, sí. Uno de los de Al filo de la noche también que le dediqué a Emily Dickinson. No hay cielo que no haya habitado ni bosque que no la sugiera amor. Todo, hasta lo más nimio, se convierte en esencia según va saliendo de su pluma. Emily Dickinson. Ella huye de la trascendencia volando hacia el infinito como si fuera un gorrión. Su mundo, una mecedora en un porche, un bol de harina, una masa empastelada. Mientras, un folio durmiendo versos dentro de un baúl, un amor ambiguo, una ruidosa soledad, una conversación continua con las plantas, unos cuantos poemas con flores anudadas, soles radiantes entre nubes ceñudas. Ella, mujer, ella, poeta. Se estremece como una espiga en contacto con el sol, se endurece como una raíz ante la helada y al final nos rocía con el vaho de sus versos. Aliento fino que se posa sobre el cristal delicado. Perfila una nube con el dedo y de repente una lluvia se derrama como un desliz. La humedad de su alma nos empapa y nos impregna. Ella se encuentra con los días como si cada uno poseyera un aliciente distinto. ¿Qué les pregunta? ¿Qué les pide? Nada. ¿Acaso solo le baste bañarse en su blancura de luz, respirar sus azules dinámicos y reconocerse en sus silencios, en la poesía oculta de su jardín? Pues muchas gracias, Manuel, también. Por este poema. A ti. Y nos faltaba el de Isa, ¿no? Que es el que publicaste en la revista Yucali, ¿no? Sí, en el primer número. Uh-huh. Mi boca será un ejército. En mi defensa, mi boca será un ejército. Rebatiré tus palabras con el poder de las mías. Las formaré para que surjan, ordenadamente, sin abandonar las filas, en un discurso estructurado, sin entregarme al grito o al insulto. Solo ideas que me sirvan de escudo ante tu insistencia, que quedará a ras de suelo, sin la posibilidad de un nuevo ataque. Tú, vencido por fin, con el poder de la palabra. Pues muchas gracias a los tres. Vamos a mencionar antes de irnos la página, ¿no? yucalipaginaliteraria.com. Y Manuel Cardeñas Aguirre, muchas gracias por haber venido esta tarde. A ti. Isabel Jiménez Moreno. Muchas gracias. Y Ana Sánchez Huescar, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y por vuestros poemas y vuestro trabajazo, ¿no? Con esta revista. Y nos vamos a quedar. Ha recomendado cada uno. Al final resulta que una de las canciones la ha recomendado Manuel, otra la recomendó Ana. Y Isabel ha recomendado Palabras para Julia, ¿no? Que la vamos a dejar de cierre, ¿no? Palabras para Julia de Paco Ibáñez y de José Agustín Goytisolo, ¿no? Salud, compañeros, gracias. Salud. Gracias a ti. Salud. Gracias. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.